Orejas al Universo. En ese lugar donde el viento habita y la soledad se vuelve una amiga, te encaramarás al viejo tranvía, recorriendo en sueños las cosas vividas, donde robás una tardecita, donde la verdad será vivida, dejarás tu huella en una estrella para que ella pueda volverte a encontrar. Alma, ¿a dónde estás? Acá estamos en vivo con Pedro Conde. Bueno, un lujo, un honor contar con una presencia estelar como la de Pedrito Conde. Yo creo que viene a cuento de este primer capítulo del Orejas al Universo. Sos vos el que tendría que introducir esta nueva aventura de 2 horas, ¿no es cierto? Es una larga historia con Pedro. Lo conocí hace milenios. En Pan Caliente fue, ¿no? En Pan Caliente, Gascón 1757, en 1981. Y era el trovador de la banda. Y Pedro siempre tuvo una relación muy especial con la música, cuyo significado fundamental era no transar. Ahí desde, podríamos decir, del underground. Sin embargo, tocó con artistas muy reconocidos. Pero, ¿por qué esa, digamos, ese underground tan profundo tuyo? Todo empezó ese día que te conocí a vos y que lo conocí a Jorge Pistocchi en la redacción de Pan Caliente, y que inmediatamente absorbí ese sentido que tenía el no publicar con publicidad, que quizá también fue la tumba de esos proyectos, pero los que para mí los ensalzaron hasta el infinito. O sea, hubieron muchísimas posibilidades de tener sostén publicitario y no lo aceptaron por los condicionamientos. O sea, que yo quedé plantado en esa historia, que es que no había que transar, y lo hice a ultranza. Ahora sí transo lo que venga. Ahora, dentro de tu historial, por ejemplo, me gustaría que los oyentes sepan en qué bandas participaste, porque además de ser solista, has tenido tus experiencias de banda. Bueno, habría que hablar de los integrantes, más que nada, porque las bandas, todas las que integré, no las conocé más que un círculo muy pequeño. Pero la primera que armamos con Uki Tolosa, con Coco Romero, con Onfel, con Andy Grimsdich, casi toda la fuente. Otro compositor que ahora gira, que se llama Fernando Barrientos, y se llamó Los Anartistas, y era una banda que justamente no transaba. Después, años después, fui convocado con Rodolfo García, que armamos una banda que se llamó La Barraca. Grabamos un disco que se llamó Caballo Rojo, y es una banda muy poderosa que se inició, voy a entrar directamente en los periodos, con el menemismo. en el año 89, o sea, cuando Menem toma la presidencia y La Barraca comienza los ensayos con un repertorio combativo, poéticamente exquisito, con compositores como el Vasco Meso Vigarrena o Fernando Barrientos. Teníamos así una multiplicidad de autores y entre nosotros, y a la vez, viste, no queríamos cerrarnos. Esa fue una idea de Rodolfo, se llamó La Barraca justamente por eso, porque era un espacio donde entraba de todo. Luego, años después, formé un grupo que se llamó Afrocandombe, en el que dejé mi alma, mi páncreas, dejé todo. Creo que fue lo más importante a nivel grupal, porque juntamos dos orillas del candombe, la original, que es el Montevideo de los conventillos de Ancina y Cuarén. Los muchachos de Afrocandombe eran originarios de esos conventillos que fueron después demolidos por la dictadura en Montevideo, pero los morenos que se fueron por el mundo se llevaron su tambor e hicieron que el candombe trascendiera el barrio. Si bien es un fruto de esos barrios, el candombe ya es parte de la cultura universal, y Afrocandombe fue uno de los que hizo un poquito la fuerza para que eso trascendiera y para que se integrara también con lo que eran nuestro origen, nuestra cultura, que era el rock nacional. En esa banda participó Rulo Fernández, que es uno de los originarios de la guitarra eléctrica, si no el inventor de la guitarra eléctrica, para mí. O sea, son nombres que quizás no son muy conocidos, pero que hicieron a esta cultura. Y en el encuentro con los morenos, realmente lo que se logró fue juntar los adoquines de las dos ciudades. Y ahí está. ¿Vos componías también? Yo compuse algunos temas, pero yo no componía candombe. Solo que el candombe es un motor que se puede poner cualquier cosa que va a funcionar por la fuerza que tiene. Entonces yo tenía unos temas que había hecho para La Barraca y entraron bien en el ritmo de candombe. ¿Y le damos a uno? Sí, cómo no. Bárbaro, porque me pone en contexto. Afrocandombe grabó el disco en enero del 99 y esta canción fue compuesta para La Barraca en los años 90, al principio de los 90, 91, y creo que es como que la que abre y cierra algo que hoy estamos reviviendo, que es la extinción de los trenes en Argentina. Siempre viajando por vías desiertas, saltando a los bueyes, trazándole el chancho nuestro porvenir. Cuando me enteré que no habría más trenes, supe que al final del andén las promesas giran como remolinos en la vieja terminal. Flotan de lámparas, genios ladinos, te asustan, te asaltan, te burlan, te roban y te piden más. Vía muerta, vía muerta. Thank you. desecha, termita, colilla, se comen lo que queda, no quedan ni las viejas estaciones, fantasmas de luto humeando en los rincones, de esos pueblos fantasmales, no vuelven ni los males, los jóvenes se alejan, las mujeres que se quejan, y un perro chilote ladrando toma madrejas que no paran de reír. Cuando me enteré que no habría más trenes, empecé a correr por aquellos andenes donde tantas veces nos besamos antes de partir. Siempre viajando por vías desiertas, saltando a los fuertes, tronzándole al chancho nuestro porvenir. Vía muerta. Disculpen la mala interpretación, pero desde los 90 que no había hecho falta volver a cantarla. Y ahora, desgraciadamente, vuelven los trenes a morir. Hay que agradecerle algo entonces a este gobierno. Uno no está preparado para resurge eso. Resurge repertorios. Pero la pucha. A mí me viene bárbaro, porque la verdad que estos últimos años componer se complicó bastante, porque para un juglar de protesta... No había tanto que protestar. Más o menos. Sí, sí, pero tampoco uno quería atacar un proceso que estaba intentando no volver a esto. Acá es fácil decir que se vayan otra vez. Aparte, estuviste con Edelmiro. Sí, el otro día. Salió un disco. Sí, hicimos un disco con Sky y con Edelmiro que se llamó La Galletita, en el cual yo participé en el armado de algunas letras de ese trabajo. La música ya estaba grabada, estaba terminado y había que meter las letras, así que estuvimos encerrados 20 días componiendo las letras y se pudieron terminar. Y salió el disco que se llamó Edelmiro y La Galletita. Hay que aclarar que 10 discos tenés. ¿Sí? No los conté. No, yo me tomé el trabajo. Gracias, tal vez conté mal. Tal vez Puede ser, me parece que son menos. Menos no. No sé, ya... ¿Vos sabés? No, pero son unos cuantos. Son unos cuantos, así de muchas épocas, de muchos estilos, absolutamente inconexos unos con otros. Y con respecto a esto que vos enunciás como juglar de protesta, ¿en serio lo tomás así? No, se me ocurrió acá. Porque ese mote de la protesta pareciera que juega en contra, ¿no? A veces del... Mira, en este momento todo juega en contra, así que no me preocupa más nada. Puedo decir lo que quiera, puedo decirlo incluso... ¿Qué sé yo? Son etiquetas. Cuando me dijeron en el primer disco que estaba en las bateas de rock y pensaba, yo no tengo un solo rock. Pero son, viste, más cuestiones para facilitarle el trabajo a los periodistas. Bueno, te agradezco que lo facilites, pero no creas que lo facilitas demasiado. Y la pregunta sería, en todo caso, dentro de esa juglería, como se llame, el abanico... De propuestas artísticas, acústicas en general, que enarbolan los cantautores como vos. Hay una riqueza tan grande en nuestro medio que es difícil a veces encontrar las huellas, ¿no? Las huellas y los caminos. También es difícil encasillar, que es una ventaja. Es difícil encasillar, sobre todo cuando alguien puede mezclar, por ejemplo, el candombe con el blues, que no es algo que se estile demasiado. Y en tu caso, la raíz tuya, ¿cuál encontrás que sería la más apropiada? Porque no es una raíz criolla necesariamente. ¿Sos más blusero que criollo? Y mira, en 55 años de tocar la guitarra, te puedo decir que arranqué tocando Atahualpa Yupanqui. Uh-huh. A través de la mano de un profesor de guitarra que mi abuela me consiguió a través del diario Clarín y que resultó ser un referente del underground uruguayo, ¿no? Del canto popular. Se llamaba Manuel Picón y fue quien alojó a Zita Rosa en España cuando Zita Rosa estuvo exiliado. Ese tipo me tocó a mí, que me enseñara a poner los dedos, que comprara mi primera guitarra a los 6 años y sobre todo que me marcara el rumbo enseñándome la luna tucumana de arranque. Yo, mi primera puerta fue Atahualpa, después era el repertorio convencional, yo no arranqué para el tango. A mí el tango era otra cosa, a mí el folclore me atrapó, era otro tiempo, ¿no? Año 68, ustedes lo podrán recordar también. Y el folclore tenía un auge impresionante y era la canción que empezaba a referir de las cosas nuestras. A mí, por ejemplo, Hernán Figueroa Reyes me pegó mucho El Corralero, me pegaron cosas que eran también más urbanas, ¿no? O sea, eran canciones más que folclore. Eso también nos habilitaba a cantar de otra manera y también fue un pie para entrar con los Beatles. Ya empezó a armarse un guiso muy, muy amplio. ¿Y de esa primera etapa qué te acordás? A ver. Mira, me acuerdo de una que no la sabría tocar porque no me la terminó de enseñar Manuel Picón. Y era difícil, que se llamaba Zambita pa' Don Rosendo. Así que en homenaje a Manuel podría cantar que dice: ha comenzado la cosecha, los gauchos a las viñas van y en un carro andará Rosendo, metachicote pa' su parral. Yo no entendí que era la palabra chicote y ahí empecé a buscar otros caminos. Y ese camino desembocó en un primer disco, Realidad. 15 años después. ¿Hay un temita de Realidad que podamos escuchar? ¿O ya pasó? Hay uno. Mira, hoy me acabo de dar cuenta de que por estudiar las cosas nuevas no le estaba dando pelota a cosas viejas, así que van a tener que tener paciencia. Este tema fue el primero que grabé, se llama Busco una sede. ¿Lo hago entero? Busco un lugar en la tierra para crecer, sin miedo a que alguna bala entre en mi sien, donde las leyes escriban sin avaricia y lo que ordenen contenga solo justicia. Un lugar donde los hombres se puedan ver sin las tontas etiquetas de yanqui o francés. Que la gente tenga en cuenta la vida ajena, proscribiendo la violencia desde la escuela. Esa sed está en ustedes y en mi canción, en sus voces, en sus manos y en nuestra unión. Que terminen esta guerra y que la terminen, que se terminen las guerras y que las terminen. Que terminen esta guerra y que la terminen, que se terminen las guerras, ay, que las terminen. ¿Y en esos 15 años que pasaron hasta que llegó realidad? 15 años desde la Zambita para Don Rosendo hasta la Guerra de Malvinas, que fue lo que disparó estas composiciones. Y que yo saliera a cantar, porque hasta ese momento era un tipo que cantaba en su casa, cantaba con los amigos. Era una época donde sacabas una guitarra y las chicas venían. No, ahora solamente vienen las cartas documento cuando saco la guitarra. Era bárbaro tocar la viola, cantar y de golpe y porrazo también empezar a decir a los 20 años, en medio de una dictadura que ya estaba casi en fuga. 81 ya habían mostrado las uñas y la gente empezaba a despertar. Entonces era posible. Yo no llegué a la época en donde te subían a un Falcon verde porque estaba internado en un liceo militar. Pero cuando salí y pude percibir todo eso, inmediatamente pude volcarlo, gracias a haber estudiado la zambita para Don Rosendo, en la guitarra y en decir las cosas como me salían. Busco una sede a partir del 2 de abril del 82. Es una serie de canciones que pedían justamente que a los pibes de Malvinas no les mandaran ponchos y chocolates, sino pasajes de vuelta. ¿Y el liceo militar que...? En el Damaso Centeno. Ah, ¿y era un internado? Es un internado que nace durante la Guerra del Paraguay para los huérfanos de militares. O sea, está dentro de los liceos militares, sus directivos son militares en ejercicio, hasta el día de hoy. Si vos ves, por ejemplo, los discursos de Victoria Villarruel en el patio de la escuela. Ajá. Es una escuela muy loca, porque por un lado la tenés a Victoria Villarruel discursiando al lado del director, que es un coronel, y atrás ves el póster de Sui Generis, el mural que acaban de inaugurar de Sui Generis, que también nace y crece en ese colegio. ¿Estaban internados, Charlie? No, no, no, no, yo fui el único de los que estábamos internados. ¿Quiere decir que no salías? No salía de lunes a viernes. Lo que pasa con Pedro también es que, si bien no es conocido por el gran público, sí es conocido por los músicos. Por ejemplo, la semana esta va a tocar con León, y así ha tocado con varios músicos reconocidos. Y él, ahí, siempre respetado y con una larga historia. ¿Qué importancia tiene lo que sean músicos más conocidos? Bueno, porque yo pienso que es una decisión de Pedro la que tomó de mantenerse en el under. Que fue una decisión, que podría haber tomado otra decisión. Y hablábamos recién de que el tema que escuchamos, ¿no?, es muy lejano de lo que haces hoy. Sí. ¿Y qué haces hoy? Y hoy hago el tema con el que abrí y que también salió bastante mal, pero que lo tengo que practicar porque el martes, por estas casualidades de haberme mantenido lejos, pero que la música no me abandonó, el director de Tamaba, que es una escuela de música de Buenos Aires y de sonido, me ofreció el estudio para grabar con alumnos y con el jefe de técnica, que también son docentes. O sea que este martes tengo que grabar esa canción y eso es lo que hago. No está muy lejos de Busco una sede, esa canción particularmente. Al contrario, creo que también es una vuelta a permiso, ¿no? Tiene un poco de Busco una sede y tiene un poco de Koyaanisqatsi, de Philip Glass, de haber caminado y darme cuenta de que se puede volver a una cosa sencilla donde la repetición, viste, crea un mantra. Sin querer me salió con Busco una sede y ahora es una búsqueda. ¿Cuál es la diferencia? Que esta vez es más consciente, sí busco mejorar eso. La música instrumental, hemos visto en algunas de tus grabaciones que tiene presencia, ¿no?, en el conjunto de tu obra. El poder tocar y cantar te hace escindirte. Uno puede tocar una cosa como un apelmazamiento, pero si uno puede separarlo, ¿entendés? Es una conducción de voces en donde la voz puede hablar, frasear, cantar melodías y mientras tanto la guitarra no solamente acompañar, sino buscar que las voces... Ahora no me sale nada, pero bueno, en caliente cada dedo de cada mano es una voz, entonces ya tenemos un coro de 11 elementos. O sea, poder separar y ampliar la paleta con la que podemos conmover. Y sobre todo, después de Afrocandombe, el ritmo. Eso sí es una cosa en la que ahora estoy empezando a entender. Pedro, te agradecemos infinitamente que hayas venido hoy. Una preguntita, ¿los músicos tienen un tema preferido de su repertorio? Los músicos que trabajan mucho, creo que el tema preferido es tomar mate y mirar el cielo y no hacer música. Pero calculo que sí, yo tengo en mi imaginario pensar que el músico que ganó mucho dinero con una canción le debe respeto al menos. Y otros, quizá la emoción al haberla hecho, esa canción les refiere a ese momento y lo captura. ¿Podemos escucharla? No la tengo, pero es que no es mía esa canción. Te tengo que cantar una canción de Alejandro del Prado, y bueno, que es mi canción fetiche. Uno se incorpora una canción y la hace suya de alguna manera. Y es la canción con la que transcurrí toda mi vida, y la sigo llevando y la llevo como un estandarte. Así que de Alejandro del Prado, canción de Caminantes, letra de Raúl González Tuñón, música de Alejandro del Prado. Y queremos agradecerte realmente este momento que nos diste. Y a ustedes haberme invitado. Gracias, chicos. Alejandro del Prado, te mando un beso enorme. Nos ayudan a continuar. Salud a la cofradía, rota calles, rota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la Santa Unión, sin ropas y sin tierra, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza, en constante despedida, todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de la botella, era poco del trabajo, todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo, todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos si Dios quiere, nuestro camino sin Dios, que siempre